El Laboratorio de Sonido de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales presenta Clase Pública. Tenemos el gusto de tener aquí con nosotros a Atilio Borón. Primero, decir sucintamente que esta es la crisis más seria en toda la historia del capitalismo. ¿Por qué? Porque si uno se dedica a estudiar las crisis anteriores, lo que uno comprueba es que en general las otras crisis, algunos elementos fundamentales del sostenimiento de esta civilización que el capitalismo ha construido, permanecían inalterados. Clase Pública es un espacio destinado a la transferencia de conocimientos por parte de los docentes de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Conducción, Javier Acuña. Producción, Cristian Aziani. Operación técnica, Valeria Millar. Locución, Julián Cartavia. Coordinación general, Andrea Calamari. Más información en clasepublicaunr.blogspot.com. Buenos días, estamos en una nueva clase pública, en esta oportunidad en el marco del 10º Congreso sobre Democracia que se organiza en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, con lo cual estas clases públicas tienen un condimento diferente al que tienen semana a semana, porque quienes nos acompañan son docentes invitados, gente que ha venido de otras universidades, de otros lugares, invitada al Congreso, y es por eso que tenemos el gusto de tener aquí con nosotros a Atilio Borón. ¿Qué tal, Atilio? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, Atilio Borón es investigador superior del CONICET, profesor regular titular de Teoría Política y Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es máster por la Universidad de Harvard con mención en Ciencia Política. Fue vicerrector de la UBA. Junto con Atilio estamos con un docente de la casa, con Diego Añaños, que es docente de Economía 2 y de Fundamentos Teóricos de la Investigación Social en la carrera de Ciencia Política. Diego, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, Diego va a estar aquí también para que esta clase no sea simplemente una clase, sino que también sea un diálogo público que de alguna manera va a tener como eje el tema del que viene a hablar Atilio Borón aquí al Congreso sobre Democracia: alcances y salidas posibles de la crisis económica mundial. Ese sería el disparador, pero antes, por ahí de pasar a la clase propiamente dicha, nos gustaría por ahí también que Atilio haga alguna referencia previa, tal vez a su tarea docente, a su tarea académica a lo largo de todos estos años, que es un poco también lo que solemos hacer aquí, que cada docente se autopresente. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. En segundo lugar, yo quería decir que en realidad mi pasión en el mundo académico es la filosofía política, y dentro de la filosofía política todo lo que sería la exploración acerca de las buenas formas de vida social, ¿verdad? O sea, un poco recuperando lo que en la filosofía política desde Platón hasta acá ha sido una tendencia muy fuerte de repensar o pensar a la buena sociedad, un poco a partir de siempre un diagnóstico crudo de la realidad que nos rodea, ¿no es cierto?, tanto hoy como en la época de Platón, hace 2500 años atrás, que tanto antes como en aquella época como hoy, siempre era necesario tener alguna gente que procurase explorar, ¿no?, internarse en un laberinto para tratar de discernir cómo es que se puede construir una buena sociedad y qué es lo que sería. A partir de la convicción de que hoy lo que puede ser visto como una buena sociedad no lo era hace un siglo o dos siglos, y seguramente si la humanidad es capaz de superar los grandes desafíos que tiene en el momento actual, en un par de siglos las concepciones que uno puede desarrollar en este momento pueden ser vistas como manifestaciones muy ingenuas, inocentes, ¿verdad?, como suele pasar, ¿verdad? Entonces, un poco la preocupación mía en la cátedra ha sido tratar de formar a mis estudiantes en el cultivo de la gran tradición filosófica político clásica, que siempre estuvo, siempre, cualquiera que sean los autores, de conservadores, liberales, radicales, marxistas, lo que sea, siempre tenían como norte una preocupación de decir, bueno, ¿cómo debe ser una buena sociedad? Y me parece que eso hace falta, y es un elemento importante. Fíjate que últimamente, cuando digo últimamente, digo, en realidad, es un últimamente muy largo, que arranca con a finales de la Segunda Guerra Mundial, hubo una tendencia reduccionista a pensar que una buena sociedad es una sociedad con un elevado ingreso per cápita, ¿no es cierto? Una visión muy reduccionista de la buena sociedad, que hoy en día está en crisis profunda, incluso porque muchos economistas muy conscientes de las limitaciones de este enfoque son los que dicen hay que buscar algunas otras cosas. No solamente se puede pensar en términos de el ingreso, la riqueza, qué sé yo, la felicidad, el pleno desarrollo espiritual de hombres y mujeres, es algo que no necesariamente queda reflejado en un número, ¿no es cierto?, como el del ingreso, sin desmerecer la importancia que tiene, pero digamos relativizándolo un poco, ¿no? Y esto me parece que es una contribución interesante al debate público, porque en la Argentina y en general en el mundo de hoy lo que hay es una especie de dictadura de los economistas, con perdón de los economistas aquí presentes. Un politólogo dedicado al economista. Bueno, Diego, mejor. Entonces, ¿Podés atacarlo, no hay ningún problema? No, lo hablo porque lamentablemente es así, ¿no es cierto? Cuando en la Argentina, o qué sé yo, en Chile o en Uruguay, querés saber, bueno, cómo está el país, llaman a un economista, lo cual es absurdo, ¿te das cuenta? Porque es como, qué sé yo, si vos decís, querés saber cómo está una casa, decís, llamás al plomero. Bueno, está bien, el plomero conoce todas las cañerías, por ahí circula el agua caliente, el agua fría, por ahí te pasan los cables de la luz, pero necesitas tener algo un poquito que vaya más allá, ¿no es cierto? Y ese ir un poco más allá lo que creo que es la aportación que puede hacer la filosofía política, que por eso en los últimos años ha experimentado un revival muy significativo y hoy en día aparece ya con mucha fuerza, ¿no? Y eso es lo bueno, yo parece que hay que seguir avanzando en esa dirección. ¿La visión tuya respecto a esto que decía Atilio, Diego? Sí, me parece muy interesante porque incorpora algunos otros elementos que aquellos que se derivan de las meras cifras. Las cifras tienen mucho para decirnos, sin duda, las estadísticas tienen mucho para decirnos. Había un economista que decía que las estadísticas son como las bikinis, porque lo que muestran es muy interesante, pero lo que ocultan es lo esencial. Y probablemente podamos reflexionar mucho acerca de esta cuestión. Siempre pensado así como lo propone Atilio, en términos dialógicos, porque, quiero decir, es cierto también que hay una correlación, no puedo decir que hay una ley, pero sí hay cierta correlación que establece que aquellos países donde el nivel de ingreso per cápita es más alto, el índice de desarrollo humano es mayor, también suelen tener poblaciones, suelen tener poblaciones con un nivel de satisfacción espiritual, económica, cultural, mayor que en la de otros países. Pero sí está claro que no es una condición sine qua non. De hecho, el país con el PBI per cápita más alto del mundo, medido por paridad de poder adquisitivo, es Qatar. Y ahí lo tiene Luxemburgo, y yo estoy seguro que Qatar y Luxemburgo tienen realidades muy distintas. Entonces, seguramente lo que es bueno es matizar estas cuestiones, introducir estas notas de color para que, complementando estas dos visiones, nosotros podamos conseguir un análisis un poco más rico, ¿no? La realidad del hombre no se restringe a la satisfacción de las necesidades económicas, aunque bien sabemos que son necesarias para poder alcanzar niveles superiores de satisfacción en otros planos. Absolutamente así. Por eso la cuestión dialógica, me parece ahí, de poder poner las dos cosas a pesar, es la más interesante. Sí, yo creo que un poco la cruzada mía ha sido siempre contra el reduccionismo de cualquier tipo, ¿no? Es decir, porque fíjate que no solamente hay un reduccionismo economicista, sino que hay un reduccionismo también politicista o culturalista, digo, porque los politólogos muchas veces acusan a los economistas de reduccionistas, pero te puedo decir de que en la teoría política o en los análisis políticos, muchas veces se cae en el mismo tipo de explicaciones unidimensionales, unilaterales, que tampoco ayudan, porque vos no podés entender la política al margen de los otros factores, como por ejemplo lo económico. Pero en esta reflexión sobre la buena sociedad creo que hay que dar una pelea para no caer en una concepción crasamente materialista y economicista, ¿verdad? Porque si no, realmente creo que perdemos de vista valores muy fundamentales en la vida humana, que no tienen que ver necesariamente con lo económico, aunque, como decía Diego, evidentemente lo económico te da un plafón, porque si vos estás muerto de hambre, bueno, evidentemente no podés cultivar mucho tu espíritu, tenés que cultivar tu estómago primero que nada, de lo contrario no vas a sobrevivir. Pero creo que pasado ese punto límite, me parece que hay que pensar en otras cosas. Fíjate que ahora por eso se están empezando a hacer ahora encuestas que tratan de medir, con muchas dificultades, lo reconozco, la felicidad, ¿no es cierto? Sí. Donde y además hay cosas muy interesantes. Encontrás que países con un alto nivel de ingreso per cápita, sin embargo, en la escala de la sensación subjetiva de felicidad, la gente no se siente tan bien, y de repente encontrás países que se sienten muy felices y cuando mirás la escala económica están realmente no demasiado bien. En fin, creo que es importante tener ese diálogo, como él decía, y buscar un punto de equilibrio, y creo que ese es el aporte que puede hacerse desde la filosofía política, ¿no? Muy bien, hecha ya la introducción a este diálogo que estamos proponiendo hoy, vamos en un segundito a comenzar con la clase propiamente dicha. Corresponde a la universidad elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales, y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Y el poder a la democracia se la da el pueblo. Y el pueblo unido, sin distinciones entre peronistas y antiperonistas, radicales o antirradicales, hará su tarea para defender los derechos de todos. ¿Qué es la democracia? Yo digo que la democracia se defiende con más democracia. ¿Qué significa la democracia? Interpretar la voluntad del pueblo. ¿Qué responsabilidad tiene la sociedad en la construcción de la democracia? ¿Es solo un concepto que se contrapone a la dictadura? ¿Somos una sociedad que demanda más democracia? Esa es la pregunta. Vamos a defender con toda nuestra fuerza la democracia para que nunca más vuelva a pasar lo que pasó en este país. 1983-2008. A 25 años. Sin duda hay importantes motivos para celebrar la democracia argentina. Este es el triunfo de la democracia. La democracia. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? Cuando hablamos de democracia. Una democracia del pueblo y no de las corporaciones. Una fiesta de la democracia. ¿Qué es la democracia? Esta es la única forma de mejorar la calidad de vida de las familias argentinas. Somos defensores absolutos de esta democracia con paz y con amor. Con todo el amor. En democracia, todos tenemos las mismas oportunidades. Tenemos una justicia democrática. Hay democracia cuando hay personas que no tienen casa o comida garantizada. Tenemos acceso a la salud. Planifica una ciudad. ¿Cómo se educa para la democracia? Que la democracia no solo es libertad, sino que también es búsqueda de la igualdad. 15 millones de hermanos nuestros viven debajo de la línea de pobreza. Nuestra preocupación es que no quede solo pobre en la República. Los ciudadanos de carne y hueso, los depositarios de la voluntad. Tenemos que reconstruir nuestra sociedad en base a valores. La democracia. Salimos las calles de la democracia para que nunca más suceda este tipo de cosas. Democracia representativa. Democracia directa. Democracia republicana. ¿En qué estamos pensando cuando decimos que algo es democrático? La democracia es un sistema imperfecto. Con la democracia se come. Con la democracia se cura. Tenemos acceso a la salud. Con la democracia se educa. La democracia es el gobierno del pueblo. La democracia es el gobierno del pueblo. ¿Quién tiene el poder? Es principio constitutivo de la Universidad Nacional de Rosario adquirir, conservar, acrecentar y transmitir críticamente el conocimiento, orientando su accionar a la formación plena de mujeres y hombres con compromiso social y con elevado sentido de la ética republicana. Inciso A del artículo 1 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Como decíamos anteriormente, estamos junto a Tilio Borón y a Diego Añaños. El tema el disparador para este diálogo es lo que planteaba Tilio Borón para la conferencia suya dentro del Congreso sobre Democracia: alcances y salidas posibles de la crisis económica mundial. Bueno, mira, yo voy a planteo a ver lo siguiente, manteniendo un poco el diálogo, ¿no?, en torno a todo esto. Primero, decir sucintamente que esta es la crisis más seria en toda la historia del capitalismo. Y les advierto que no soy un tirabomba ni un tipo que hace planteos así, viste, retóricos, de ese infantilismo izquierdista, no cuadra con mi persona. Pero es una crisis realmente de una gravedad inusitada. ¿Por qué? Porque si uno se dedica a estudiar las crisis anteriores, yo he estado haciendo eso últimamente, lo que uno comprueba es que en general las otras crisis, algunos elementos fundamentales del sostenimiento de esta civilización que el capitalismo ha construido, permanecían inalterados. Digo, vos estudias toda la literatura de la Gran Depresión de los años 30, la palabra petróleo no aparece. No aparece porque el petróleo, se suponía que íbamos a tener petróleo abundante y barato hasta el fin de los tiempos. La expresión cambio climático está fuera de discusión, ahí nunca se mencionaba absolutamente nada. Calentamiento de la atmósfera, nada de eso. Agotamiento de ciertos recursos naturales, ¿no es cierto? Problema del agua, nada de eso estaba. Hoy en día, lo significativo de esta crisis es que todos estos problemas se han articulado al punto tal de crear una situación realmente inédita. Yo cuando planteé esta tesis, que fue en el 2009, enseguida recibí una aluvión de críticas descalificadoras, diciendo que bueno, que era la clásica visión tremendista de la izquierda, etc. Y te digo que ya cuando me tenían al borde del knockout, para hacer una expresión vocística, recibí una ayuda absolutamente inesperada y de un ángulo que era totalmente inverosímil para mí, que fue nada menos que el vicegobernador del Banco de Inglaterra, un señor llamado Charles Bean, que es un afiliado al Partido Conservador Británico, un doctor en economía, primero hizo sus estudios en Cambridge y después en el MIT, ¿verdad? Y el tipo sale con una declaración que se coloca claramente a la izquierda de mi diagnóstico, diciendo no solo que es la crisis más seria en la historia del capitalismo, es la crisis más seria en la historia financiera mundial. Digo, ya, porque uno como académico, yo siempre soy muy consciente de las limitaciones y de las distorsiones que te puede producir la torre de marfil de la academia. Una cosa es mirar los libros, otra cosa es como hace este señor Bean, mirar los lingotes de oro del Banco de Inglaterra, las letras de tesorería, los billetes, todo lo demás. Cuando él dice eso, ahí yo realmente me alarmé, porque yo tenía, digamos, tenía la secreta esperanza de decir, bueno, una crisis muy, muy fuerte, pero tal vez no es la más grave. Y él dice, no, es la más grave. Claro, ¿por qué? Porque se articulan todas estas crisis que te cierran espacio de decisión. Porque, por ejemplo, vos, una manera de salir podría haber sido, bueno, profundicemos, ¿no es cierto?, la industrialización a todo trapo, olvidándonos del tema del cambio climático, calentamiento ambiental, agotamiento de recursos, pero ese camino está cerrado. Tenés un problema de aumento de población muy seria. La población del planeta ahora son casi 7.000 millones de personas. Y tenés un problema de crisis alimentaria muy grave, que la FAO, por ejemplo, hizo todo un estudio demostrando que en la primera década del siglo XXI el aumento medio de los alimentos básicos de la especie humana fue del 100%, una cosa pero sin precedente, que se explica en parte por qué, y en parte porque ahora los antiguos alimentos los utilizás para fabricar agrocombustibles. Entonces, si vos el maíz, que antes se dedicaba para alimentar a los humanos y también a algunos animales, pero sobre todo a los humanos, lo transformás en etanol o biodiesel o cualquiera de las variantes de los agrocombustibles, el precio del maíz se empareja con el precio del petróleo. Y si tenés el petróleo a $110 el barril, la tonelada de maíz está, lo estamos viendo en estos días, por las nubes. Aparte de fenómenos que tienen que ver con el maíz transgénico, el tema de las patentes, etcétera, que hace que para los países sea muy difícil encontrar salidas fáciles a esta crisis. Pero aparte tenés un tema de fondo, y que es este. El mundo quedó inundado de billetes, inundado de monedas, ¿no es cierto? La circulación financiera hoy, la circulación del mundo, las finanzas hoy, equivale a 5 o 6 veces el Producto Bruto Mundial. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que ese mecanismo, que es el fundamental en la economía capitalista, hace que sea muy poco aconsejable hacer una inversión de tipo productiva. ¿Por qué? Contra, supongamos, un empresario que dispone de $1,000,000 cash y dice, bueno, voy a invertir. Tengo dos opciones. Una planta para fabricar, no sé, suponete, alimentos para mascotas, ¿eh? O otra alternativa, que es poner ese $1,000,000 en la timba financiera mundial. Si lo pongo en la timba financiera mundial, tengo la posibilidad de hacer un negocio a 7 días plazo o a 5 días plazo, en donde de repente puedo ganar en 5 días lo que sin dolor de cabeza, o mejor dicho, con un inmenso dolor de cabeza, tendría yo haciendo una inversión productiva, construyendo la planta, contratando ingenieros, contratando el arquitecto, que vengan los gremios, que venga Moyano con los camiones a sacarme la producción, que contrate contadores para que me lleven la contabilidad de la empresa, que tenga vendedores que vayan por todo el país vendiendo los alimentos, que tenga cobradores, que no me den cheques sin fondo. Cuando en realidad, pongo la plata acá, contrato un broker en Londres o en Singapur y le digo, a ver, tengo este paquete de 1,000,000, a ver, ponémelo en 4 o 5 fuentes y a la semana recojo mi ganancia. Por eso Keynes, que no era un marxista, era un pensador liberal muy, muy consciente y de una enorme lucidez, él propone en su libro fundamental lo que él llama la eutanasia del rentista, o sea, liquidar al capital especulativo, porque dice, si hay ese capital especulativo que arroja esas ganancias, y cada vez va a haber menos gente que está dispuesta a invertir en actividades productivas, porque la seducción del otro va a ser imparable. Y este es el mundo que tenemos hoy. Y es por eso, digamos, que estamos en una economía mundial. Estoy hablando de los países centrales, ¿no? Los países centrales son economías que están en semi-recesión desde hace 20 años. ¿Por qué? Bueno, porque este fenómeno es un fenómeno fundamental, ¿verdad? Que distorsiona toda la vida económica. Ahora, para un sistema como el capitalismo, donde lo que manda es la ganancia, bueno, si la ganancia está en la especulación financiera, a otra cosa. Sí, ahí hay también una cuestión que marca los límites sistémicos, digo. El capitalismo se ha ido expandiendo, ha ido creciendo como por espasmos, ¿no? Uh-huh. Ha pasado en función de cuál es la escala mínima de producción rentable, ¿no? Esas escalas pequeñas, luego las escalas regionales, las escalas país. Claro. Y hoy por hoy la única escala rentable es la escala global. Así la es. Cuestión es que cuando esa escala alcance en algún punto su límite, nosotros no podemos ir a vender a la luna, no podemos ir a vender. No, pero es cierto, hay que plantearse claro, esos temas. No, claro, el capitalismo no tiene, al menos en esta lógica que viene conservando, no tiene la posibilidad de un espasmo extra. Uh-huh. Entonces vamos a tener que empezar a pensar en algún punto. A lo mejor es en 200 años, a lo mejor es en 50. Hay muchas hipótesis acerca de cuándo va a ocurrir esto. Pero en algún punto, ¿cómo vamos a rearmar la estructura de cómo vamos a pensar la renta uh-huh. en un sistema que ya no tiene otro espasmo de crecimiento, no, claro. No tiene la posibilidad de seguir expandiéndose? Bueno, yo coincido contigo, lo que sí creo, y ahí mira, yo me apoyo en, qué sé yo, por ejemplo, trabajos que hizo un señor como Immanuel Wallerstein, que es uno de los capos de nuestra disciplina, ¿verdad? Uh-huh. En donde él dio una conferencia en Madrid, seguramente sabe de eso, claro. En donde él dice que el capitalismo está desahuciado, le quedan entre 30, 40, 50 años de vida como máximo. Por eso te decía, ahí están los 50 iguales. Están los, claro. Y te digo que si incluso uno lee otros autores, porque es interesante no solamente leer académicos, por ejemplo, un tipo muy lúcido, ¿verdad?, que es George Soros, ¿no es cierto?, el mega especulador húngaro-americano. Él te dice, por ejemplo, de que así como está el sistema no tiene futuro. Y un tipo como Carlos Slim, otro el hombre más rico del planeta, te dice más o menos lo mismo. ¿Por qué dicen eso? Dice que Soros lo desarrolló bastante. Porque dice, porque en realidad, si yo pude hacer una operación especulativa en contra de la libra esterlina, que me permitió ganar 2.000 millones de dólares en una noche, ¿no es cierto? En una operación, una apuesta fuerte, él organizó, lanzó una corrida contra la libra esterlina, compró y vendió, en menos de 24 horas ganó 2.000 millones de dólares en esa operación. Fue porque las variables del sistema económico y financiero internacional tenían un cierto recorrido, más allá del cual no avanzaban. Dice, pero hoy las variables giran locamente, no tienen recorrido fijo ni tienen límite, con lo cual aún el más estudioso de los apostadores no tiene cómo saber si puede ganar o no tiene cómo calcular las chances de ganar. Y dice, por eso yo me he retirado de ese negocio. Es un negocio ahora que ya es, no es la apuesta temeraria de un observador muy astuto de la vida económica, sino que es una simple ruleta rusa. Y ahí no juego. Entonces yo creo que, claro, cuando yo digo esto, todo el mundo dice, bueno, pero entonces viene la revolución. Bueno, primero habría que pensar si el cambio del capitalismo se va a producir vía revolución o no. Este es un tema que está abierto. Hace 100 años uno hubiera respondido taxativamente, sí, es la única manera. Hoy en día podés decir, no, hay otras formas. Hay otras formas que tienen que ver con el hecho que el capitalismo se ha expandido tanto y ha penetrado tanto en todos los niveles y actividades de la vida social, que de repente vos podés tener un proceso de desmontaje, ¿eh?, o desmoronamiento selectivo del capitalismo a partir de la desmercantilización de una serie de actividades que fueron convertidas en mercancías. Digo, por ejemplo, si vos tomás una iniciativa diciendo, bueno, a ver, ¿cómo los finlandeses y cómo los noruegos vamos a acabar con la educación como negocio? Y la educación es toda pública, gratuita, del Estado, punto. Ahí estás realmente dándole un zarpazo muy fuerte a una economía capitalista que, habiendo llegado a ese punto que decía Diego, que no tiene más espasmo por donde saltar, empezó a saltar sobre viejos derechos, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda. Bueno, yo creo que lo que va a venir acá en los próximos años va a ser selectivamente procesos por los cuales se van a desmercantilizar, se van a quitar de la lógica del capitalismo actividades que en el marco de la contrarrevolución neoliberal de los últimos 30 años fueron todas transformadas en actividades lucrativas. Y yo creo que eso va a empezar a ocurrir pronto, porque hay un tema, y enseguida termino para conversar, y es que el capitalismo tiene dos graves contradicciones. La clásica, que es la más conocida, la contradicción trabajo asalariado capital, es la más estudiada, pero está la otra, que es más rígida todavía, que es la contradicción capitalismo-naturaleza. El capitalismo, por su propia lógica, tiende a la destrucción de la naturaleza. No puede sino destruir la naturaleza, lo estamos viendo en la Argentina. Digo, cuando vos ves que en la Argentina, por ejemplo, la misma empresa que en Europa o en Estados Unidos o en Canadá adopta estándares de protección ambiental muy rigurosos, viene a la Argentina y tira todo aquello por la borda y te destruye ríos, glaciares, contamina plantas, destruye, es porque, bueno, la lógica de la ganancia es esa, no es la otra. Entonces, esa contradicción se hace cada vez más fuerte. Y yo creo que es una contradicción a la cual no la podés soslayar apelando a los mecanismos con los cuales podés atenuar la contradicción capital-trabajo. Porque al fin y al cabo, si vos a la gente, ¿no es cierto?, le metés en la cabeza una serie de ideas, y para eso está la televisión y la industria cultural, la gente de repente no se da cuenta que vive en un sistema injusto. Pero la naturaleza sí se da cuenta, no tenés cómo engañarla. Cuando vos la destruiste, como la están destruyendo en todo el mundo subdesarrollado, desde México hasta la Argentina y Chile, un proceso bestial de destrucción de la naturaleza, bueno, llega un momento que no pueden seguir destruyendo más. Digo, tenés un problema de órdenes colosales. Entonces yo creo que eso lentamente va a producir esta transformación. Por eso digo, no veo el capitalismo derrumbándose producto de una revolución, pero sí en un cambio muy acelerado producto de este tipo de políticas. Estamos en Clase Pública, estamos junto a Tilio Borón, también está aquí con nosotros Diego Añaños. Se me ocurría preguntarle a Tilio, también trasladarle la pregunta a Diego, es ese cambio que planteaba recién a Tilio de, bueno, el capitalismo así como está, no se sostiene. Digo, más allá de cuál sea el modo en que se produzca ese cambio, ¿por dónde se supone, por qué tipo de países se supone que va a empezar ese cambio? ¿O está empezando en algún lado? Les traslado la pregunta a ambos. Bueno, no, es buenísima la pregunta, pero es muy difícil. Yo, la verdad que es muy aventurado decirlo. Yo tengo la impresión de que en algunos países centrales, particularmente en Estados Unidos, que digamos es la potencia dominante en este momento, no hay la más absoluta conciencia de que esto está ocurriendo, no la hay ahora y no la hubo ante la inminencia de la crisis. De hecho, uno ha escuchado decir al actual secretario del Tesoro, Ben Bernanke, que en el año 2005 se acabaron las crisis, acá no hay más fluctuaciones. Pero es así. Lo dijo, sí. Hay un texto muy interesante que yo creo que todavía no está traducido, que se llama This Time is Different, uh-huh. Donde la percepción era esta, ¿no? Sí, antes hubo crisis, sí, el mundo ha tenido problemas, pero esta vez es distinto porque el capitalismo ha generado los reaseguros, las garantías para que esto no vuelva a ocurrir. Y hay todavía como una percepción así. Incluso yo estoy viendo con cierto temor la posibilidad inminente de que Romney esté dando vuelta a los números que hasta hace poco parecían ya resueltos y tengamos una contraofensiva en ese sentido, ¿no? Lo que sí me llama la atención, y así digo en un modo muy superficial, pero la observación de que en buena parte de los países emergentes parece haber la conciencia de que los procesos de desarrollo capitalistas tienen sendas propias, uh-huh. Y que cada uno debería construir la suya, que no es posible replicar modelos, que hay algunos hechos que nos unen, que hay algunas medidas que se pueden tomar para enfrentarse de manera inteligente a este mundo globalizado. Si quieren, después se puede discutir qué es esto de la globalización, pero y cuándo empieza a ocurrir, o cuál es la característica de este fenómeno actual, pero hay algunos mecanismos para protegerse. Y a la vez se va generando la idea de que existe alguna otra cosa que el crecimiento vía productividad, la expansión de las exportaciones. Digo, uno quiere pensar, tal vez es un deseo, ¿no? Uno nunca, es difícil distinguir a veces los deseos de la realidad, pero evidentemente hay en algún eje, que no pasa necesariamente por el eje de Washington-Berlín, digamos, la idea de que se pueden hacer las cosas de otro modo. Y de otro modo no es hacerlo necesariamente como los finlandeses o los suecos, sino construir nuestro propio destino, en el sentido de que todavía hay algunas energías sociales que acá parecerían estar intactas, hay algunos valores que parecerían estar intactos, o no están siendo descompuestos a la misma velocidad que en otros lugares del mundo. Pero a lo mejor esto es como una puerilidad mía, ¿no? No se me ocurre pensarlo en otro lugar. Yo igualmente no soy tan optimista como Tilio. Yo pienso que vamos hacia uno de los peores escenarios, al menos en el corto plazo, y es que nada cambie, o sea, que todo más o menos permanezca igual, que el capitalismo como se reinvente, se retransforme, que sea lo suficientemente inteligente como sistema. Estoy haciendo una animización, pero bueno, uh-huh. Un filósofo diría que es una falacia, pero como que consiga satisfacer algunas demandas puntuales en este sentido y consiga reinventarse. Es un espanto, pero bueno, en el mediano plazo parecería. Mira, sí, yo digo, no hay que excluir esa posibilidad. Ahora, los desafíos son enormes, ¿no? Y cuando yo digo de que los cambios pueden ser no al estilo de las clásicas revoluciones burguesas o socialistas, con esto no quiero decir que no vaya a haber una contraofensiva brutal, ¿no? No por nada, al momento actual, este es un dato que pocas veces la prensa lo comenta, América Latina y el Caribe están rodeadas con 50 bases militares de los Estados Unidos o de la OTAN administrada por Estados Unidos. Y el número no es un número al voleo. Era 46 en el mes de febrero, acrecentaron, 47, acrecentaron 3 más en los últimos 3 o 4 meses. Son 50 bases. Ahora yo digo, no quiero ser paranoico y no soy paranoico, pero si yo mi casa la tengo rodeada con 50 tiendas de campañas con tipos con Rambos, ¿no es cierto?, y armas de última generación. Tendría que ser un estúpido si no me doy cuenta de que vienen por algo que yo tengo ahí y me lo quieren sacar. Sí, claro. Porque no es una base, no son dos, son 50. Yo acabo de terminar un libro que va a salir ahora a fines de octubre, lo voy a venir a presentar acá a Rosario, se llama América Latina en la geopolítica del imperialismo, y uno de los capítulos examina detalladamente el tema de las bases. Bueno, estamos totalmente rodeados. Ahora, ¿por qué estamos rodeados? Bueno, porque se viene la gran cacería, se vino, ya empezó, la gran cacería de recursos naturales que se van a agotar. Mira, Estados Unidos tiene petróleo propio para no más de 10, 12 años. La reconversión tecnológica para pasar del combustible fósil llamado petróleo a un combustible renovable se calcula mínimo 30, 35 años. ¿Qué van a hacer cuando ya no tengan una gota de petróleo ellos? Van a salir a sacarlo a como dé lugar donde esté. Siempre va a haber un malo en el mundo. Siempre va a haber un malo, y si no lo inventan, te figuras, te hacen de cualquier persona Satán, ¿no es cierto? Y este es un tema muy grave. Ellos necesitan cada día 23 millones de barriles de petróleo. Producen 8, tienen que importar 15, ¿no es cierto? E importan de regiones cada vez más conflictivas, donde cada vez más difícil sacar el petróleo. Digo, Medio Oriente antes era una fiesta, porque tenían Israel, tenían el Shah de Irán, que lo sacaron en la revolución del 79, y tenían a Mubarak. Ahora no están ni el Shah ni Mubarak en Egipto. Y Arabia Saudita está ahí al borde del abismo porque se la pueden comer los fundamentalistas islámicos, que no le perdonan a la monarquía saudita haber transformado la tierra santa del Islam, que es Arabia Saudita, que es donde están las dos ciudades sagradas del Islam, que son la Meca y Medina, en una tierra mancillada por la presencia de bases militares de infieles, infieles siendo los norteamericanos, y se la tienen jurada. Entonces, Estados Unidos, ¿qué va a hacer? Va a venir a buscar el petróleo acá. ¿Dónde, cuál es el, hoy por hoy, dónde se encuentran las mayores reservas mundiales de petróleo? Hasta hace 2 años, eso era Arabia Saudita. De hace 2 años para acá es Venezuela. Entonces, toda la inquina con Chávez, toda la enorme campaña en contra de Chávez, transformándolo, ¿qué te digo?, peor que el demonio, tiene que ver con que quieren apoderarse de ese petróleo, que lo tienen a 4 días de navegación en un buque cisterna, sale del lago de Maracaibo cargado de petróleo y llega a Houston en 4 días. El que sale del Golfo Pérsico demora 35 días. En condiciones mucho más difíciles. ¿Para qué tienen esas bases si no para apoderarse de esos recursos? ¿Cuándo llegue el momento oportuno? Todavía no, pero estamos cerca. Fíjate, hay un dato muy significativo. En abril del 2008, Lula hace el anuncio jubiloso de que tenemos un enorme manto petrolífero submarino. 2 semanas después, Bush ordena la reactivación de la cuarta flota. Digo, ¿qué fue casualidad eso? Y fíjate un dato muy significativo, se reactiva la cuarta flota, que recorre no solamente el litoral, sino que está equipada para entrar en los ríos interiores, y además así lo dice la propia página web del Comando Sur, sin comunicar esa novedad a los presidentes de América Latina. ¿Sabés a quién le comunicaron la reactivación? Al jefe de la Fuerza Naval de cada país. Lo cual habla del absoluto desprecio por temas de soberanía, jurisdicción. Porque si vos vas a poner una flota para circular todo el litoral argentino, digo, cortesía caballeresca, lo menos que tenés que hacer es decirle a Cristina, bueno, mire, por razones de fuerza mayor, por la seguridad nacional, por lo que sea, inventás un verso de la lucha contra el narcotráfico, vamos a tener unos barquitos de última generación navegando por ahí. No, se lo dijeron al jefe de la Armada en la Argentina, en Brasil y todo lo demás. Entonces, esto te habla de que los tipos se encuentran ante un callejón sin salida. A ver, ¿pueden mantener indefinidamente el modo americano de vida? No, es imposible. Te doy un solo dato puntual. Consumo de papel por persona. Papel que es importante no solamente para los periódicos, mucho más importante para lo que se llama el packaging de productos industriales y de alimentos. De alimentos. Estados Unidos consume 270 kilos por persona por año de papel, ¿verdad? África subsahariana, con más de 600 millones de habitantes, o sea, dos veces Estados Unidos. Y el Asia Meridional, con más de 1.000 millones de personas, consumen 5 kilos por persona por año, 270 a 5. Pero en todos estos países tenés la publicidad pro-norteamericana exhibiendo al modelo norteamericano como el tipo de conducta que tenés que emular. Tenés que consumir como nosotros. Si esa publicidad llega a tener éxito, y los entonces los nigerianos, los ugandeses, los de Bangladesh, los de Myanmar empiezan a consumir papel a razón de 270 kilos por persona por año, acá no queda un árbol en pie en todo el planeta Tierra. Te das cuenta que para mantener ese patrón de consumo tenés que pisotear la cabeza de 80% de la población mundial. Y el problema es que cada vez se dejan pisotear menos. Y que ahora tenés un juego muy complejo porque aparecieron los chinos en escena, que son un pivote que te permite a vos, de alguna manera, amortiguar la presión del imperio. Porque vos, si Estados Unidos te aprieta mucho, podés negociar con los chinos, y los chinos son negociadores muy duros, pero por lo menos tenés dos con quien negociar. Antes tenías uno, era ese, de prepo, y aceptabas lo que te decía y punto. Hoy en día podés negociar con los chinos, en poquitos años más vas a poder negociar con los indios. Y vos pensás, todo el mundo del capitalismo desarrollado, ¿verdad? O los principales países del capitalismo desarrollado no llegan a ser el 10% de la población mundial. China e India sola son el 38% de la población mundial. Ustedes pueden decir, bueno, ¿y eso qué importa? Importa a la hora que vengan a buscar recursos. Digo, a Estados Unidos no le importa que venga Dinamarca a sacar, qué sé yo, la boga acá del río Paraná. Pero si vienen 1.350 millones de chinos y 1.200 millones de indios a sacar la boga del río Paraná, y Estados Unidos quiere la boga, te aseguro yo que va a haber una bronca y cuetazos limpios, ¿no es cierto?, misilazos de aquí y de allá. Este es el problema grave, que el tema de los recursos no era tan grave, porque antes lo que venían eran poblaciones relativamente pequeñas por comparación a Estados Unidos, que el más grande era Alemania con 80 millones, pero Estados Unidos tenía 300. Pero China cinco veces Estados Unidos, y China hasta acá, no solamente los supermercados chinos, vinieron por el petróleo, por el hierro, por el cobre, por el zinc, por el oro, por la soja y por el agua. Porque China, el país más poblado del mundo, tiene un problema serio de agua. No tienen suficiente agua para todos los chinitos y la van a venir a buscar a donde esté. Y acá hay mucha agua, por eso vienen acá. Si no, se quedarían allá. Vienen acá, entre otras cosas, porque acá hay agua. ¿Cómo la van a llevar? No sabemos. Pero que se la van a llevar, y los americanos también se la van a llevar, porque ellos tienen todo el sudoeste, donde están Los Ángeles y San Diego, en un acelerado proceso de desertificación y necesitan agua. Entonces, América Latina, que tiene agua de más, alimento de más, petróleo de más, minerales de más, biodiversidad de más, es la presa más codiciada de la economía mundial. Hace un rato, Diego es Diego Añaños, quien está con nosotros compartiendo esta charla junto a Atilio Borón. Hace un rato decías, yo no soy tan optimista como Atilio. Lo que recién planteaba Atilio, de optimista no tiene nada. ¿Cuál sería entonces tu visión? No. Con respecto a esta idea, digo, no, para ir pensando, pues me quedé pensando esta idea de si venía o no venía una revolución. Digo, es parte de los conceptos que tenemos que empezar a replantear. A mí la palabra repensar ya como un poco me aburrió. Uh-huh. Es como los clivajes, claro, o estas cosas que ya se dice la crítica, a veces no se piensan más, viste, se tiran, pero porque quedan bien, pero quedan, sí, es una seña de identidad, o adrenalina, estas cosas, estas son más disciplinares, ¿no? La de los clivajes y la de repensar. Pero evidentemente, si nosotros pensamos la revolución como se pensaba hace 100 o 150 años atrás, sí tenemos un problema. ¿Y por qué digo? Porque a lo mejor la sugerencia que hacía Atilio es muy interesante. Un mundo donde lo que avanzamos en un mundo hacia el cual la predominancia de lo económico no es tan fuerte o no va a ser tan fuerte, probablemente una revolución no sea necesariamente aquello en lo que estamos pensando. Probablemente tenga que ver con hábitos de vida, con modificaciones, qué sé yo, hasta en cuestiones alimentarias o con la relación que tenemos con el medio ambiente o con la manera en la que pensamos la noción de trabajo. Hay muchas cuestiones que pueden empezar a cambiar también su sentido. Entonces, no es que sea pesimista, sino que en el corto plazo, en las, por lo menos lo que uno ve en las discusiones en estos momentos, ¿no? Las discusiones que puede llegar a tener Merkel con Holanda, o las discusiones que se tienen adentro y dentro del bloque europeo, las discusiones que se tienen en los Estados Unidos, está claro que no parecen estarse planteando seriamente que el mundo cambia, que vivimos en un mundo dinámico, que la globalización está cambiando inevitablemente algunas lógicas, que la multipolaridad es una cosa cada vez más real, que los valores circulan a la misma velocidad que los capitales. Evidentemente, es probable que esto ocurra. Digo, en el mediano plazo, en términos económicos, yo no veo esa cosa. Hay cosas mucho más pesimistas que la mía. El otro día estaba leyendo el informe de Rubini, para el 2013, donde Rubini habla del perfect storm, digamos, la tormenta perfecta, con China planchando, Estados Unidos en crisis, guerra en Siria, la Unión Europea saliendo del euro, es mucho peor que yo, hay gente más mala siempre. Yo lo que no veo un cambio dentro de lo que son hoy las potencias dominantes hoy, ¿no? Ese bloque y este, sí veo energías nuevas en los bloques emergentes. Y ahí, bueno, yo por ahí planteo una especie de pregunta que seguramente quedará muy acotada por el tiempo, ¿no? Pero digo, una especie de pregunta final, porque lo que planteaba Tilly en un momento era, bueno, los recursos están en los países subdesarrollados y los países hegemónicos van a por esos recursos ahí. Y es ahí, en esos lugares, más o menos lo que vos planteabas, que donde está habiendo alguna posibilidad de salida distinta. Por ahora. Por ahora, eso es. Por ¿qué, ahora. ¿Qué no. va a pasar cuando vengan? Bueno, mira, yo creo que cuando vengan, si estamos desunidos, mejor que nos encuentren confesados y dispuestos a ir al otro mundo rápidamente, ¿no? Obviamente, digo. Escucha, la única salvación que tenemos nosotros, primero, esta es la región más rica del planeta, Sudamérica. De lejos. Tomar cualquier indicador, riqueza ictícola, minerales estratégicos, América, Sudamérica. Entonces, la unión, el fortalecimiento, la integración sudamericana es un dato fundamental. Si estamos sueltos, realmente Estados Unidos va a venir por todo y lo va a necesitar, porque si bien yo pondría un matiz a lo que dice Diego, yo creo que a nivel de la gente joven en Estados Unidos y los grupos, los trabajadores, la clase asalariada en general, ya empieza a estar muy consciente del despojo que han sufrido ellos. Vos fíjate que, un dato que voy a poner hoy en la charla que voy a dar un rato más, después de la crisis y después del rescate, el gerente del Bank of America está ganando un sueldo anual de $29 millones. $29 millones, el tipo gana como sueldo anual después que fundió el banco que lo salvó el rescate de Bush y de Obama. Y por el contrario, tenés que los ingresos de los trabajadores manuales han permanecido estables en los últimos 30 años. La década de los 80 están planchados. Entonces, fíjate, cuando los tipos que hacen el Occupy Wall Street dicen somos el 90%, están hablando del 90% que en la sociedad americana no participó nada de los frutos del crecimiento económico que hubo ese país, que fueron apropiados no por el 10, básicamente por el 1% más rico. Entonces, empieza a haber un cambio en la conciencia. Ahora, evidentemente que modificar el patrón de consumo de los Estados Unidos, modificar lo que hace una de las industrias más importantes de ese país, que es la industria de la publicidad. La industria de la publicidad es un lobby de una potencia fenomenal. Modificar el complejo militar industrial que tiene en su bolsillo al Congreso. Cuando digo tiene en su bolsillo al Congreso, más de la tercera parte de senadores y diputados son accionistas de las empresas cuyos subsidios ellos votan en el Congreso. Entonces, fíjate una cosa muy interesante, y termino con esto, que habla de la complejidad del tema y del retraso de la ciencia política. Hoy en día medios conservadores de prensa en Estados Unidos y Europa han empezado a hablar de plutocracia. Ya no hablan más de democracia, hablan de plutocracia. ¿No es cierto? Digo, la revista The Economist, que es más vieja que el Manifiesto Comunista, anterior todavía al Manifiesto Comunista, la revista inglesa, The Atlantic Monthly de Estados Unidos, una revista muy prestigiosa, Forbes, la revista que se dedica al estudio de los millonarios, hablando del tema de la plutocracia. ¿Y cómo reconciliar la plutocracia con los valores de la libertad de los padres fundadores de Estados Unidos? Por supuesto, no hay manera de reconciliar. Porque incluso si vos fijate, uno de los magnates de hoy, qué sé yo, alguno de los mega especuladores, los comparás con Henry Ford. Henry Ford era un tipo que todos los días iba a trabajar a la fábrica, a las 6 de la mañana en Detroit, con 2 metros de nieve, el tipo estaba trabajando, dirigiendo, obviamente, no estaba apretando las tuercas de los automóviles, pero tenía una ética laboral completamente diferente a los mega especuladores que manejan, por ejemplo, fondos buitres y ese tipo de cosas. Entonces, ¿lo pueden solucionar? ¿Pueden seguir engañando a la gente durante cuánto tiempo más? ¿Cómo te explicas que hace 5 años que pasó el Katrina y todavía no llegaron a resolver los problemas en New Orleans? Digo, 5 años o más. ¿Cuándo fue? ¿El 2005? 7 años. 7 años y todavía hay problemas de la reconstrucción de New Orleans porque el gobierno no pudo a llegar los fondos necesarios para eso. Entonces me parece que son demasiados síntomas de una crisis en la cual no creo que tengan solución hasta ahora. Y que, como dice Samir Amin, esta es una crisis de la cual se sale saliendo del capitalismo. Y el tema, bueno, ¿cómo salís? No por esa vía clásica que habíamos mencionado antes, pero sí por caminos inéditos que están empezando a ser explorados, ¿no? Bueno, hablando de salir, quienes tenemos que salir somos nosotros, que ya hemos llegado al final. Como decimos siempre, y es prácticamente ya una especie de recitado, han quedado más cosas abiertas que las que había al principio. Les agradecemos aquí la presencia, Diego. No, un gusto, un placer, como siempre. Un gusto. Incluso he sido alumno de Atilio en algún curso y la he pasado incluso mejor que ahora. Bueno, gracias Diego y gracias a ustedes por invitarme. Muy bien, nosotros nos reencontramos en la próxima clase pública, en este caso estos especiales que estamos haciendo en el marco del 10º Congreso sobre Democracia que se está realizando en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. Chao. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen 3 categorías de estudiantes: los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular pero no le alcanza, y también está el que tiene dificultades con los horarios, y entonces cursa un par de materias sueltas, solo va a clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Y los oyentes... Los oyentes pueden escuchar las clases públicas por la radio. Y el poder a la democracia se la da el pueblo. Y el pueblo unido, sin distinciones entre peronistas y antiperonistas, radicales o antirradicales, hará su tarea para defender los derechos de todos. ¿Qué es la democracia? Yo digo que la democracia se defiende con más democracia. ¿Qué significa la democracia? Interpretar la voluntad del pueblo. ¿Qué responsabilidad tiene la sociedad en la construcción de la democracia? ¿Es solo un concepto que se contrapone a la dictadura? ¿Somos una sociedad que demanda más democracia? Esa es la pregunta. Vamos a defender con toda nuestra fuerza la democracia para que nunca más vuelva a pasar lo que pasó en este país. 1983-2008, a 25 años. Sin duda hay importantes motivos para celebrar la democracia argentina. Este es el triunfo de la democracia. Democracia. ¿De qué hablamos? Cuando hablamos de democracia. Una democracia del pueblo y no de las corporaciones. Una fiesta de la democracia. ¿Qué es la democracia? Esta es la única forma de mejorar la calidad de vida de las familias argentinas. Somos defensores absolutos de esta democracia, con paz y con amor. Con todo el amor. En democracia, todos tenemos las mismas oportunidades. Tenemos una justicia democrática. Hay democracia cuando hay personas que no tienen casa o comida garantizada. Tenemos acceso a la salud. ¿Cómo se educa para la democracia? La democracia no solo es libertad, que también es búsqueda de la igualdad. 15 millones de hermanos nuestros viven debajo de la línea de pobreza. Nuestra preocupación es que no quede un solo pobre en la República. Los ciudadanos de carne y hueso, los depositarios de la voluntad y de la democracia.